is on the beat. Mendo. Aquí no hay miedo, pero hay balas pa' llenar todas las peinillas y babillas. Pa' darte con un rifle en las costillas. Montarte en la caravana, matarte con los straps. Quemarte vivo y después escribirlo pa' montar un trap. No creo en demonios, por eso es que muchos me aman con odio. Y nunca pasean por mi territorio. De Kufur que si lo saco, se cagan y se mean en la ropa. Salen chota y le damos todos los tiros en la boca. Llamo a fuego, pero con cautela la pista no juego. Recuerda que changuarisco no come gandules seco. O me cuadra o la cabeza te des. Instalamos, te casamos y te picamos en canto por un par de gramos. Me asesoro, un cola Kendo y resolvemos esto. No hay pretexto, si falla un número por ley te acuesto. Saca la calculadora, brother, cómo cuadra esto. Por paso, si está guayado le picamos de un brazo. De esta forma la propago, un kilo de heroína. Rompe y saca 8 octavos, los enjuago y sumo. Un pollo lleva 4.31, pero depende del power y el consumo. Decido si me voy legal o los vacunos los inflamos. A cada 4 tren siempre va a sobrar un gramo. Desemprensamos y arramamos. Le reparto a los roboses y de esa forma los programo. Así nadie me endolsa. Arena negra, piedra china, piel de bolsa. Los paquetes son de 25 bolsas. Le proveo 125 paquetes al roneo. 1562.50. Recreo que si vende 8.8 por 8 son 12.50 del bizcocho. Y eso era lo que le tocaba, ceja. ¿Y cómo es eso? Si faltan 22 por la libreta, tengo todo anotado. Los tiradores secos no vengan con fe. Hay que duplicar el ticket que tenemos a la mano, porque el boss llamó temprano y le pichamos. Este cabrón yo lo secuestro y se lo lleva quien lo trajo. Le dimos pide y se nos desfalcó con el trabajo. Hay que jugar con las taquillas, no nos han cuadrado las tapas. Quedan pali pa' mañana, en Gordo está diciendo ni que la eres saca. Socio pa'l carajo, dará con Perdi que le den pa' abajo. Que yo le cuadro al top del otro octavo. Le decimos que le dieron al cabrón y que el ticket se lo llevaron, lo pegaron. Por eso es que el cuadre no estaba claro.